Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Saludos, Abby Ayala. Saludos, América Latina. Días atrás, el gobierno nicaragüense se retiró de las negociaciones para un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Sin embargo, hoy da marcha atrás y asegura que continuarán las conversaciones para alcanzar este acuerdo comercial y de cooperación. Les saluda a Carlos Flores y así comienza la primera edición de Aler Contacto Sur. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. Y Nicaragua buscará un acuerdo con los países centroamericanos antes de ir a la próxima reunión para un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Pero dejemos que sea nuestro compañero Nelson Rodríguez desde Radio Universidad quien nos dé más detalles. Muchas gracias y volvemos aquí a Nicaragua. El gobierno de este país está interesado en reanudar las conversaciones sobre el tratado comercial con los países europeos, suspendida hace un mes por falta de consenso. El vicecanciller nicaragüense Manuel Coronel Caus dijo que antes de retomar las conversaciones con los europeos, se necesita ponerse de acuerdo entre los países centroamericanos. El vicecanciller detalló que Nicaragua solicitará reunirse con los jefes negociadores de los países centroamericanos para mantener una propuesta regional y que las diferencias entre los centroamericanos son normales. El vicecanciller Manuel Coronel Caus. Lo que existe es un planteamiento centroamericano que perdió consenso en Honduras cuando Costa Rica rompió el consenso pidiendo pues a último momento hacer un reanálisis del tema que estamos planteando, que era, como ustedes saben, el Fondo Económico Financiero Común entre que Centroamérica plantea la Unión Europea. O sea, no hay posición específica de Nicaragua. Lo que Nicaragua hizo fue tomar una decisión de un retiro temporal y solicitar una prórroga de 6 meses para consultar con nuestra base algo que ya teníamos consensuado. Entonces, nosotros dijimos que estábamos abiertos para ir a cualquier parte si encontramos en Centroamérica, si nos ponemos de acuerdo en Centroamérica en algo que se rompió, porque no podemos ir a Europa nuevamente sin tener un consenso. Los microempresarios nicaragüenses organizados apoyan al gobierno en su propuesta de la creación del Fondo Común, pero exigen pues que poder participar o acceder más bien a los mercados pues europeos sin restricciones. La propuesta del gobierno también goza del consenso de empresarios privados del Consejo Superior de la Empresa Privada, que también tienen su propia posición y ven en el tratado comercial, en estas negociaciones con los países europeos, una oportunidad para insertarse en el mercado donde en estos momentos consideran que hay desventaja. Informamos para Aler Contacto Sur desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. Volvemos a estudios allá en Quito. Muy buen día. Muchas gracias, Nelson, por esa información. Más dinero a los bancos será la solución a la crisis económica como lo hace Estados Unidos y El Salvador. Según el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM, de El Salvador, se necesita impulsar más la producción y no dar dinero a los bancos. Dejemos que Wilfredo Hernández, desde Radio Iscanal, nos dé más información. Saludos desde El Salvador, amigos de América Latina. El Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM, cuestiona la decisión de diversos gobiernos, entre ellos a los Estados Unidos y El Salvador, en combatir la crisis global inyectando fondos a la banca. Todas las medidas que se han anunciado están solo en el plano de la inyección de recursos financieros orientados hacia las empresas que tienen severos problemas de funcionamiento, de operación. los bancos privados y de capital internacional radicados en el país han retirado 187 millones de dólares, un 47% de los fondos provenientes del préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID al país. Según el gobierno, con estos fondos se otorgarían créditos orientados a los sectores productivos. Para Edgardo Mira, director del SEICON, en el caso de El Salvador es necesario combatir la crisis no inyectando recursos a los bancos, sino impulsando una política de financiamiento a los sectores productivos de nuestro país, con énfasis en el sector agrícola, a fin de dinamizar la economía nacional y disminuir las importaciones. Orientar la mayor cantidad de recursos posibles a la recuperación de la producción nacional, la reactivación del aparato productivo del país, comenzando por el sector agropecuario, que eso sí puede generar empleo a gran escala. Además, informarles que este miércoles 15, el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos conmemorará el 20 aniversario del asesinato de la enfermera alemana Madeleine Lagadette, hecho ocurrido el 15 de abril de 1989. Junto a Madeleine Lagadette, perdieron la vida los salvadoreños Clelia Concepción Díaz, Juan Antonio Gómez, Cristina Hernández y también Ignacio Díaz Casares, médico argentino. Todos fueron atacados por unidades de la Fuerza Aérea Salvadoreña mientras atendían un hospital médico del FMLN en 1989. Sala de prensa en contacto. Así es, Wilfredo, y todo esto ocurrió cuando en El Salvador acontecía la guerra interna, que terminó en el año de 1992, y ahora tenemos más detalles y más información con Verónica Calvo Piña. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Tras 20 meses de huelga en Cananea, la cuna de la Revolución Mexicana, la Junta de Conciliación de Arbitraje falla en favor de la empresa Grupo México. Mientras tanto, la población fronteriza, los mineros aún permanecen apoderados de la mina en la espera del actuar de los más de 300 policías de la Policía Federal Preventiva, que sin decir el motivo, arribaron la madrugada de ayer a la ciudad. Recordemos que en un momento la misma autoridad federal tuvo enfrentamientos con los obreros de la mina, así que la alerta es permanente en la mina de Cananea al norte de México. Mientras tanto, el mismo país, México, se prepara para recibir el día de mañana al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Esta es la primera visita que Obama realiza a un país mexicano, a un país latinoamericano, y le devuelve la visita que le realizara en meses anteriores su homólogo Felipe Calderón. México debe impulsar nuevas iniciativas en migración, comercio y la lucha contra la corrupción y no centrarse solamente en el combate al crimen organizado, opinaron algunos analistas. Con esta información retornamos a Estudios Centrales. Noticias Internacionales, un enfoque informativo del continente a través de Contacto Sur. Contacto Sur. Y ahora nos vamos hasta Colombia, ahí está nuestra compañera María Adelaida Luna de la 1430M Radio. Compañera, buenos días y adelante. Hola, ¿qué tal, amigo de Latinoamérica y el mundo? Sin que el presidente Álvaro Uribe Vélez se pronuncie sobre el tema y legislativamente no sea posible, los demás partidos políticos colombianos de tendencia uribista velan porque el actual mandatario de los colombianos prorrogue su gobierno 4 años más. Y es que el referendo para la reelección afronta ciertos problemas. Algunos afirman fraudes procesales, como el congresista Germán Navas. También, por supuesto, líos jurídicos que partidos como el conservatismo dejan de apoyar esta iniciativa del referendo. ¿Será que tenemos nuevamente a Uribe en el poder, pese a estos pequeños inconvenientes con el referendo que promueve de nuevo la reelección del primer mandatario? Lo verdaderamente cierto es que los senadores Jorge Bisbal Martelo del Partido de la U, Elsa Gladys y Fuentes de Cambio Radical, radicaron un acto legislativo en el que se incluirá la reelección presidencial inmediata. Esta iniciativa parlamentaria será el plan B de la bancada uribista para permitir un nuevo periodo presidencial de Álvaro Uribe. En la iniciativa se incluirá el equilibrio de poderes, explicaron los autores. Por eso, serán tomados algunos puntos fundamentales de la reforma a la justicia que había presentado el Gobierno Nacional el 20 de julio del año pasado. La senadora Elsa Gladys Cifuentes expresó que para la construcción de este proyecto se les consultó a algunos juristas y expertos del Ministerio del Interior y de Justicia. Posiciones políticas controversiales en este tema de la reelección presidencial en Colombia. Para leer Contacto Sur, informó desde 1430 AM Radio María Adelaida Luna. Y ya que estamos hablando del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, este mandatario se reunió con Hugo Chávez. Concretaron de esa manera su segundo encuentro este año. ¿A qué acuerdos llegaron? Yailú Pereda, desde la Red Nacional de Radios Fe y Alegría, ya está con nosotros. Adelante. 5 acuerdos en las áreas de energía, financiamiento, importación de vehículos e intercambio comercial en monedas locales fueron suscritos entre los gobiernos de Venezuela y Colombia durante el encuentro que sostuvieron este martes 14 de abril los mandatarios de ambos países, Álvaro Uribe y Hugo Chávez. En tal sentido, el jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, expresó su deseo porque continúen fortaleciéndose las relaciones bilaterales a pesar de las diferencias. Y estamos seguros que continuará creciendo el intercambio, y no solo en lo comercial, en lo económico, no, en lo político, lo cultural, lo social, a pesar de los distintos enfoques, que no hay que negarlo, solo hay que reconocerlos y trabajar sobre ellos con transparencia y construir un entramado de relaciones transparentes. Fracasarán quienes pretendan alterar las buenas relaciones entre nuestros dos países. Por otra parte, el mandatario colombiano Álvaro Uribe manifestó una inquietud común entre los dos gobiernos con respecto a posibles acciones de corrupción que podrían propiciarse en el flujo comercial. Se ha presentado una preocupación por parte del señor presidente Chávez, de su equipo, que el gobierno de Colombia comparte la posibilidad de que en el flujo comercial se den fenómenos corruptos de sobrefacturación de exportaciones. Vamos a trabajar conjuntamente los dos gobiernos. Colombia a través de la Oficina de Impuestos y de Aduanas, adscrita al Ministerio de Hacienda, y la República Bolivariana de Venezuela, a través de su autoridad competente. Combustible en la frontera, intercambio de electricidad entre poblaciones fronterizas, biocombustibles, gas y la eventual participación de Colombia en la faja petrolífera del Orinoco son algunos de los aspectos fijados dentro de los 5 convenios firmados entre Colombia y Venezuela. Y a pesar de que muchos pongan en tela de juicio las relaciones de estos pueblos hermanos, los acuerdos bilaterales parecen demostrar lo contrario, pues de acuerdo con las cifras de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, la balanza de intercambio comercial entre ambos superó los 7.200 millones de dólares para el año 2008. Desde Venezuela, para Aler Contacto Sur, informó Heilú Pereda. Y Deporte Continental llega a la primera edición de Aler Contacto Sur en la voz de Diana Bermeo. Gracias, Carlos. Saludos, amigos y amigas. Les cuento que en Cuba, con la presencia de más de 2.000 deportistas, hoy arrancan los terceros Juegos de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA. Estos Juegos se crearon en diciembre de 2004 por iniciativa de Fidel Castro y Hugo Chávez, como una opción para unir a los pueblos a través del deporte. Y nos vamos hasta Cuba. Julio Gómez, de Radio Habana, nos cuenta cómo se vive este ambiente deportivo. Sí, efectivamente, muchísimas gracias. Tercera edición de los Juegos Deportivos del ALBA se encuentra en la capital cubana. En su segunda visita oficial, Sandra Vela, ministra de Deportes de la República de Ecuador, y por supuesto estamos por acá. Están viniendo 174 atletas, tratamos de traer a los principales deportistas del Ecuador. Sabemos que esta es una gran oportunidad y es también un compromiso del país colaborar en este campeonato. Muy fuerte en el taekwondo ustedes. Sí, muy fuerte también en pesas, esperemos que vengan los mejores equipos. Habían algunas competencias previas, pero hemos pedido que vengan nuestros mejores deportistas y que esto sirva también de preparación para los Juegos Bolivarianos. Bueno, ya conocen, en su segunda visita oficial a La Habana se encuentra en esta capital Sandra Vela, titular de Deportes de la República de Ecuador, desde la Terminal 3 en nuestro principal aeropuerto, para este espacio Julio Gómez Yuciá. Gracias, Julio, y hasta aquí Deporte Continental. Muchas gracias, Diana, por esa información, y queremos darle un fraternal saludo a nuestros compañeros y compañeras de Radio Encuentro en Argentina. Hoy cumplen 19 años de trabajo radiofónico y periodístico. Un abrazo desde Quito, Ecuador. Punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur.